La tertulia que completamos y empezamos todos a intervenir con Gema Corte, directora de Compensación y Talento de AON. Querida Gema, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Montserrat López, directora de Relocation de Santa Fe, empresa de ámbito internacional, expatriados, líder en su sector. Montserrat, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. También nos acompaña, me da mucha alegría saludar a Fran Murcia, director de Way2Go, plataforma de wellness corporativo. Y bueno, ¿qué tengo que presentar yo de Fran Murcia? 19 años, deportista de élite, 56 veces internacional con la Federación Española de Baloncesto. Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, perfectamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña José Luis, que está con nosotros, José Luis Montesinos, desde la nutrición, desde el ámbito de la nutrición con Comefruta. José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, y se queda con nosotros Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Sois de distintos ámbitos todos, en el mundo de la empresa saludable, y estamos en tertulias, podéis interrumpir, podemos hablar, pero vamos a darle referencias a los oyentes, a los directores de Recursos Humanos, para, bueno, que tomen nota y, como yo digo, siempre puedan aplicar en sus organizaciones. ¿Qué tema destacaríais? Porque de esto se ha hablado mucho y se hablan muchos temas, ¿no? Pero desde el mundo de vista del deporte, de la empresa, de la salud, ¿qué es lo importante para que no pase desapercibido? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Quién se lanza? Gema. Venga. Pues venga. Bueno, yo desde el punto de vista quizá de lo que es la empresa, del negocio, ¿no? Y bueno, y como AON, empresa que lleva tiempo trabajando el bienestar y la salud, yo diría que nosotros lo vemos ese bienestar desde un bienestar 360 del empleado, ¿vale? Partimos de esa base. No nos centramos solo en el bienestar físico, lo que parece que en principio es esa salud, ¿no? Estar sano. Pensamos en la persona. El 360 incluiría el físico, pero incluiría también el financiero. En la época que estamos con esa jubilación que todos, esa salud financiera, nosotros en AON la tenemos muy en cuenta y trabajamos mucho en ello. ¿Cómo vamos a llegar? No solo sanos, sino con nuestros ahorros, si van a estar sanos esos ahorros. Luego, la emocional, obviamente, y la social. ¿Vale? Todas esas cuatro patas para nosotros las trabajamos en todos estos temas. Fran, desde el punto de vista del deporte, bueno, explícanos primero Way2Go, un proyecto muy, muy interesante, antes de dar tu opinión. Pues sí, bueno, y así en pocas palabras, Way2Go es la frase indica que es el camino a seguir, se utiliza mucho en el mundo del deporte para felicitar por un trabajo bien hecho, y lo que intenta Way2Go es precisamente eso, hacer un trabajo muy especializado, muy técnico, para intentar llevar a las empresas y a su mejor activo, que son los trabajadores, hacia una vida saludable, y que esto conlleve, lógicamente, una mayor productividad, un menor absentismo laboral, trabajar por y para el empleado y repercutir directamente en la empresa. ¿Qué os piden más las empresas? ¿Qué estás notando que interesa en el mundo de la empresa y el deporte y la salud? No cabe duda que las empresas ahora mismo están pidiendo salud para sus empleados. Bueno, quizá hemos tardado un poquito en darnos cuenta que el activo más importante, como decía antes, era el trabajador. Ya se han dado cuenta, de hecho, incluso hay creo, una empresa, y tú lo sabrás mejor que yo, Gema, perdona, en Estados Unidos una aseguradora ha invertido en una empresa una cantidad importante de dinero para crear unas instalaciones deportivas dentro, porque digamos que ha analizado y dice, me va a salir más barato invertir en que esta empresa tenga hábitos de vida saludable que lo que me está costando las bajas laborales, ¿no? Porque en Estados Unidos los pagan las mutuas, ¿no? Yo creo que las empresas sí que están en esta dinámica. Ya te digo, en España hemos tardado un poquito más, pero está viniendo muy fuerte, y es raro la empresa que no tiene un proyecto de Wellbe, Ferrovial tiene uno que se llama Ferrovital, Adeco, una de Adecuídate, antes comentaba Live Well en Roche, ¿no? Al final todos tienen una... Ahora estamos los responsables y los que de alguna manera yo me denomino friki de esto de la vida saludable, para darle contenido a todos esos programas. Monse, desde el ámbito internacional, ¿cuál es vuestra perspectiva? Bueno, nosotros empezamos viendo empresas que abonaban programas para dejar de fumar. Ahora vemos cada vez más empresas que tienen oficinas abiertas, con plantas para que el entorno sea propicio para que la gente trabaje más contenta. También estamos trabajando y les patrocinan cada vez más abonos a gimnasios, que el horario sea flexible, charlas para tener una mejor alimentación, dieta saludable, y también grupos de rutas. España es un país que atrae a nivel de dieta mediterránea, quiere decir, cuando llegan los impatriados, llegan a España, a un país que les atrae en este sentido, y también para deporte, sobre todo al aire libre. Y versus, bueno, otros destinos como pueda ser China, donde las empresas se preocupan un poquito más por los niveles de contaminación. Y alimentarse, José Luis, es bueno. Vosotros trabajáis mucho el mundo empresarial, la nutrición. ¿Cuál es vuestro punto de vista, además de ingerir una excelente fruta? Muy bien. Bueno, nosotros creemos que lo fundamental, y es nuestro argumento, es nuestro eslogan, es la fruta con sabor dentro del mundo de la fruta, para que eso nos genere un hábito y un consumo. Y hoy en día eso se ha perdido en gran parte por los sistemas de conservación y demás. Lo que buscamos en Come Fruta es llevar la fruta de forma muy directa desde el productor al consumidor. Y en este caso las empresas nos ayudan en gran medida a ese camino, porque no tenemos fruterías físicas, es todo compra online, y la forma de que muchas veces la gente pruebe nuestra fruta es a través de las empresas. Y hemos notado un gran cambio en los últimos años, que las empresas ya no solo se preocupan incluso de tener fruta en la oficina para los empleados, sino que en ayudarnos a comunicar estas acciones y que los empleados compren online, reciban incluso en algunos casos en la propia oficina la fruta. O sea, medidas que vemos que van más allá de la salud dentro de la oficina, sino en sentido amplio la salud de los empleados. Fran, por ejemplo, desde el punto de vista del deporte, ya sé que Roche lo tiene muy preparado, pero como es el único director de recursos humanos que está en esta mesa, ¿tú qué le recomendarías a un director de recursos humanos como Roche para que su gente tuviera hábitos de vida saludable? Fíjate, le vamos a recomendar a Roche, o sea, que Roche o cualquiera, o cualquier director de recursos humanos. Una recomendación así, primera vista, pues que me contrate a mí, por ejemplo, para que lo haga. No, fuera de bromas. Tomo nota. fuera de bromas, que no es una broma. Digamos que para mí lo más importante es que tengan iniciativas, que ya las tienen, pongan herramientas a disposición de los empleados. Pero creo que hay una clave, y que todos probablemente estemos de acuerdo, es el seguimiento, ¿no? La motivación, la conciliación y el seguimiento son las tres claves de mi empresa. Motivar, hay que motivar a las personas, hay que ayudarles a que aparte de decir, yo te motivo mucho, pero trabajo 11 horas al día y no puedo, hay que conciliar, y luego hay que llevar un seguimiento, hay que acompañarles en ese camino para que se convierta en un hábito que decías tú antes. Sí que a lo largo de los meses en mi empresa es saludable, cuando preparando las mesas redondas y demás, hay una cosa relativa al seguimiento que es muy que vemos muy importante y que es una tendencia en casi todo el mundo, y es el trazar planes, la necesidad de trazar planes a largo plazo y donde se establezcan poco a poco pequeños objetivos, porque sí que es cierto que desarrollar un plan saludable hasta el punto en el que está llegando AON, por ejemplo, ¿no?, que tiene una pata que te apoya a lo financiero, que yo creo que es un plan, que eso es algo único dentro de nuestro panorama empresarial, la necesidad de ir estableciendo poco a poco objetivos pequeños para llegar a consolidar planes más grandes, y el tener la conciencia desde los departamentos de recursos humanos que no son acciones que se puedan salvar en cortos periodos de tiempo. O sea, que se necesita un desarrollo y un recorrido para poder llegar a eso, a la excelencia de AON, que cubre hasta lo financiero, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros primero nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con las empresas que para algunas esto era como una moda, ¿no? Al principio, viene de Estados Unidos, vamos a meternos en la moda, ¿no? Es como ese Forrest Gump corriendo y no sabía a dónde iba. No, vamos a frenar, esto es una tendencia, es algo que viene para quedarse, pero si vamos a hacer algo en la empresa, o si ya lo tenemos, vamos a analizarlo primero, vamos a frenar, vamos a hacer encuestas, vamos a hablar con los empleados, vamos a ver qué tenemos ya. Sobre eso, hacer un plan estratégico, una serie de acciones con sentido. Si tenemos una empresa que nadie es fumador, no nos pongamos a hacer una campaña de no fumador. Es que eso es... Y luego, sobre todo, una vez hechos esos planes de acción, esos resultados, que es importantísimo. Y sobre todo, creo que la guinda o el lazo a todo ese plan estratégico es comunicarlo y que los empleados valoren las medidas que vayamos poniendo. Un tema importante, ¿eh?, la de la comunicación interna una vez está el producto encima de la mesa. Precisamente en Roche nos acabamos de mudar de sede hace un año y al diseñar el plan para movernos le preguntamos a los empleados qué es lo que querían en nuestra nueva sede. Y dos de los tres elementos claves fue una cantina con comida de calidad y comida saludable, y en colaboración con un proveedor hemos montado una cantina donde hay muchas opciones para que todo el mundo, no solamente el típico menú con tres para elegir, sino platos simplemente a la plancha para aquel que quiere comer con menos elaboración, etcétera. Una variedad muy, muy amplia. Y otra cosa que nos pidieron es el gimnasio. Hemos montado uh-huh. un gimnasio dentro de las oficinas, muy uh-huh. bien dotado, que está lleno todo el día. Luego nos pidieron clases y actividades que hemos puesto también en marcha. Un fisioterapeuta, también tenemos un fisioterapeuta dentro de la organización. El problema es que las redes de ventas que no tienen acceso a las oficinas centrales nos dijeron, bueno, eso todo es para la gente de la oficina, ¿qué pasa con los que estamos en ventas? Bueno, pues ahora estamos implantando también este año un programa con una compañía que facilita el acceso a gimnasios por toda la geografía para la gente que no tiene. Una puntualización sobre lo que comentas, que hay más empresas que han hecho esto del gimnasio. Los números y las estadísticas son preocupantes, ¿no? La realidad es que el 11% de la población española va al gimnasio. Empresas como Roche, empresas como Mao, empresas como muchas empresas que han instalado el gimnasio, consiguen que ese 11% se convierta en un 15%, un 16%, y a mí ya me parece un logro maravilloso. Pero hay una realidad, que un 85% que por mucho que monte ese gimnasio no le gusta. Si aquí empezamos a levantar la mano, no quiero comprometer a nadie, ¿a quién le gusta el gimnasio? La voy a levantar yo y poco más. tú no, ¿verdad? está claro que hay otras iniciativas que uh-huh. también hay que proponer a las empresas para llevar una vida saludable, ¿no? No pretendemos preparar a nadie para las Olimpiadas y no pretendemos cambiarle la vida, como antes decía Adrián, ¿verdad? Con objetivos a corto plazo, sino queremos que su vida cambie, su vida sea más activa, que sea en un tiempo moderado, pero que tampoco se alargue demasiado. Y la necesidad de realizar las acciones que se realicen en función de esos datos, es decir, si tenemos unos índices de masa corporal en la empresa alarmantes, si tenemos unos porcentajes de personas fumadoras que no se corresponden con lo que nos gustaría, bueno, pues vamos a trabajar en línea con lo que tenemos, no tanto porque sea la tendencia o porque hayamos visto que en Silicon Valley hay una empresa que tiene una pista de tenis en su terraza, sino porque tenemos una serie de necesidades que luego además eso repercute en la plantilla, repercute uh-huh. en la plantilla, no, repercute en la empresa, en toda nuestra actividad. Nosotros el año pasado promovió la empresa una competición de los diferentes países, que era una competición por pasos. Se hicieron grupitos de personas. Muy interesante, se está haciendo mucho eso. En cada país, sí. Y corrían o andaban en su vida diaria. Uh-huh. Es decir, que eso tenía un periodo de un mes, creo, un mes y medio, donde el equipo, bueno, iba consiguiendo pasos. A mí me parece, bueno, que son fórmulas de ir incentivando a las personas a que incorporen eso en su vida diaria. Y lo que parece es que cuando uno está bien de salud, cuando está bien emocionalmente, cuando está bien físicamente, cuando está a gusto, oye, parece que eso es bueno, que se rinde más, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Luis? Sin duda, porque al final, para estar satisfechos en el trabajo, para estar motivados, para estar comprometidos, tenemos que tener resueltas nuestras otras necesidades vitales. Y una de las necesidades vitales es el bienestar físico y el bienestar mental. Y en relación con las actividades deportivas, tienes razón que hay que fomentar la variedad también y la diversidad también en eso. A mí no me gusta el gimnasio. Y por eso, y en Roche, pues hay gente que no le gusta el gimnasio. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos un torneo anual de pádel que tiene muchos seguidores. Se tiene que echar un partido de baloncesto con Fran, hombre. A ver qué... Mira, en ese estamos hablando de salud y ahí puede la salud puede estar comprometida. Que yo soy de jugar suave y no... Bueno. Tenemos un torneo de empleados y hace unos años hicimos varias actividades, pádel, baloncesto, fútbol. Y un año hicimos baloncesto. Lo que pasa es que tampoco hubo muchos seguidores y... Eso porque no estaba yo ahí. Y lo hemos discontinuado. Bueno, sería mala idea, ¿no? Echar un partido de baloncesto con Fran, con jugadores de Aón, de Santa Fe, pues sí. De todo, montar un partidito, ¿no? Yo me ofrezco incluso a la pata coja si hace falta. De hecho, es que ya me pegué mis últimos 10 años de jugar baloncesto jugando prácticamente a la pata coja. Por una lesión que tuve, con lo cual tampoco me costaría mucho. Bueno, ¿qué más cosas queréis? Nos quedan unos minutos, 3-4 minutos. ¿Qué más cosas queréis poner en primer plano de la importancia también en la empresa? La importancia de la alimentación, ¿no? La alimentación. la empresa come fruta, y la alimentación y la prevención. Y los laboratorios no solamente, tenemos que recordar una cosa, y voy a echarte ahí un cable, si me lo permites. Por supuesto, bienvenido. A Roche y a come fruta. Tenemos que ser conscientes de la prevención, y los laboratorios también, ¿no? No solamente hay medicamentos paliativos o curativos, sino que también hay tratamientos preventivos, ¿no? Que ayudan a ese bienestar con esos aportes nutricionales que te ayudan a tener una vida mejor, y sobre todo el tema de la fruta, que yo soy un apasionado de la fruta y de la fruta buena, y que sepa bien, que creo que también es fundamental. Muchas gracias, Fran. Esta semana nosotros precisamente hemos hecho nuestro pequeño granito de arena o aportación en el mundo de la empresa. Hemos sacado 10 casos de éxito de empresas que han hecho proyectos relacionados con la alimentación dentro de la empresa, desde iniciativas a coste cero a otras como la de la fruta en la oficina, con fruta para los empleados. Ese cualquiera que nos lo quiera solicitar nos manda un correo a empresas@comefruta.es y le mandamos el ebook o el PDF. Sí, sí. O sea que encantados. Y hay 10 casos reales que hemos aprendido nosotros de los clientes, porque al final nosotros es selección de fruta y logística, y en esto pues aprendemos cada día gracias a las iniciativas que hacéis en las empresas. Bueno, y qué interesante, Gemma, para ir cerrando, lo importante de estar bien, pero de estar bien desde el punto de vista de los ahorros, ¿no? De estar bien porque todo influye, exacto, ¿no? Todo exacto, influye, ¿no? Sí, ahí hay un componente emocional de estar tranquilo, ese no estrés. Nosotros, un poco anecdóticamente, hemos hecho una calculadora de cómo te va a quedar la pensión. Muchas que hay hoy en día, vas al banco, entras y haces, ¿no? ¿Te la has traído para hacerle unos calculitos? No, porque estresa un poco. Vale, no quieres suicidio. Yo personalmente hice, ¿no? Mis compañeros actuarios la prepararon estupenda y yo hice mi caso, ¿no? Y te dice, ¿qué tienes que ahorrar de aquí a que te jubiles para poder seguir manteniendo tu nivel de vida? Y yo cuando lo hago, llegué y le dije a mi marido, tenemos un problema. Tenemos un problema porque yo me imaginaba mi jubilación, vamos a vivir más años ahí con el descapotable, pelo al viento, y creo que ahí es un tema muy importante y se nos viene, y hay que acompañar a la física con esa financiera. Pues Gemma Corte, de Compensación y Talento de AON, Montserrat López, desde Santa Fe Relocation, Fran Murcia, con un interesantísimo proyecto. Otro día tenemos que organizar algo también, ¿eh? Alguna actividad con directores de recursos humanos. Fran. ¿Partido baloncesto? Partido baloncesto.